Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Uno, dos, tres. Cuatro, luego cinco y enseguida seis. Siete, después ocho. Nueve y luego diez. Once y la docena llega a tener. Así, mientras salta a la cuerda Inés, cantan sus amigas una y otra vez. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho, 16. 16 y siete hacen 23, y dos veces esto son 46. Tenga cuidado, niña, ya llega a 100. Si pisas la soga, los vas a perder.